Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. En el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado, estaremos presentando algunas películas que dialogan con la memoria, algo que nos parece fundamental, sobre todo en tiempos que esta es cuestionada y puesta en duda. La primera de estas es Bastardo, la herencia de un genocida. Bastardo es la historia de Pepe Robano, el director del documental, quien a sus 35 años descubre que su padre biológico está condenado por crímenes de lesa humanidad. Después de un tiempo, finalmente se decide a conocerlo y vivir junto a él sus últimos años de vida. Antes de morir, su padre lo deshereda al enterarse de que es homosexual. Pepe inicia un acercamiento a las víctimas de su padre y comienza a participar del colectivo Historias Desobedientes, de familiares de genocidas que luchan por los derechos humanos como un camino de reparación e identidad. Pepe accedió a hablar con nosotros y contarnos un poco del proceso detrás de su largometraje debut. Miradas creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos. Miradas creativas. Hola, amigas y amigos de Insomnes, nuestro podcast de Insomnia Teatro Condel. Estamos aquí junto a Pepe Robano, el director y realizador de Bastardos, herencia de un genocida, que vamos a estar estrenando muy pronto en nuestra sala de cine. Y vamos a estar conversando sobre su película. Él es periodista, cineasta, pero queremos que nos cuente él en profundidad cómo tú te has profesionalizado en estos temas, por dónde partiste. Eres realizador audiovisual, pero además mezclas con el arte. Cuéntanos un poquito más sobre ti. Bueno, muchas gracias. Yo le quería dar las gracias a todos los insomnes también, aparte porque es muy importante para mí, porque yo soy un insomne. Es muy loco que estar presentando y hablando con ustedes acá, siendo que yo siempre he estado en las butacas ahí del cine. Así que para mí es súper orgulloso. O sea, nunca me imaginé que iba a estar en el Teatro Insomnia mostrando una película mía, siendo que yo siempre hace años voy sagradamente a Insomnia. Así que me siento como parte un poco de esto y les agradezco muchísimo, en realidad. ¿Cómo empiezo? Yo en general, bueno, soy periodista en general de profesión, pero como que abandoné el periodismo en realidad hace mucho tiempo, no me siento periodista tampoco. En mi tiempo no había escuelas de cine en Chile, estaban prohibidas, lamentablemente. Y lo más cercano a estudiar cine era periodismo. De hecho, hay toda una generación de documentalistas que no venimos de las escuelas de cine, venimos de las escuelas de periodismo en realidad, porque lo era lo más cercano que había con cámara en ese tiempo. Y posteriormente estudié cine en Cuba y después hice mi máster en documentales en Italia y ahora estoy terminando mi doctorado en la Universidad del Paraíso, un doctorado en estudios interdisciplinarios sobre pensamiento, cultura y sociedad. ¿Cómo llego al tema de Bastardo, la herencia de un genocida? Uf, haciendo un documental. Me encontraba hace muchos años atrás en la ciudad de Granada, España, buscando los restos del poeta español Federico García Lorca, que fue asesinado durante los primeros días de la Guerra Civil Española y cuyos restos están detenidos desaparecidos hasta el día de hoy, probablemente enterrados en una fosa común junto a los restos de 3.000 personas. Hace 20 años atrás yo estaba buscando a Federico García Lorca en Granada. Y mientras buscaba a Federico García Lorca, hablé con unos médicos forenses que estaban abriendo las fosas comunes en España, y ellos me preguntaron, ¿de dónde eres? Y yo les dije, de Chile, justamente. Y me dicen, acompáñanos, por favor. Y me llevan a un laboratorio y me abren una caja, y en esa caja encuentro restos de detenidos desaparecidos chilenos. Primera pregunta, ¿qué hacen restos de detenidos desaparecidos chilenos en la ciudad de Granada, España? Y fue así como me enteré, como los primeros años de nuestra democracia incipiente durante el gobierno de Elwin, el Instituto Médico Legal empezó a reconocer cadáveres, o sea, restos de cadáveres, como detenidos desaparecidos, y estos médicos españoles fueron los que vinieron a Chile y denunciaron al Instituto Médico Legal que estaban reconociendo cuerpos que no eran cuerpos detenidos desaparecidos. No sé si alguno se acuerda de esta trágica historia también. Imagínate para los familiares, que era como recobrar los restos de tu ser desaparecido y que 2 años después te digan, no, es que nos equivocamos, no eran tus restos, ¿no? Imagínate, una doble desaparición, creo yo, que es lo más terrible. Pero bueno, estos médicos tienen estos restos de material genético chileno por un lapso de 75 años. ya que se los entregó la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y el gobierno de aquella época, con venia del Ministerio de Justicia. En ese viaje yo no volví hace 10 años a Chile y creí necesario venir a Chile a contar esta historia también para los españoles, ni siquiera para los chilenos, porque los españoles no entendían que abrir las fosas comunes era bueno, justamente. Más que nada para que los familiares de los desaparecidos encontraran los restos de sus familiares, digamos. Los españoles son medio reticentes a abrir las fosas comunes, dicen, oye, esto es abrir las heridas del pasado, un discurso bien, el mismo discurso que probablemente puede tener la derecha chilena. Y en ese viaje que vine a averiguar esto, me pregunté yo por mi desaparecido en mi vida, que era mi padre biológico. Yo soy hijo de madre soltera, un guacho, y durante ese viaje descubrí justamente quién era mi padre. Yo soy hijo de Rodrigo Alexe Retamal Martínez, genocida, autor y condenado por la muerte de 6 militantes del Partido Comunista Chileno, delitos por los cuales fue condenado a 12 años de cárcel, y delitos por los cuales no cumplió ningún día de cárcel, porque es un militar amnistiado y prescrito. Así conocí a mi padre, a través del informe RETI. Pero la reacción de tu familia cuando se entera que tú quieres encontrar la huella de tu papá. ¿Cómo se sintió tu mamá? Porque ella es la que te cuenta finalmente quién es tu padre y hay como unas conversaciones. O sea, ella me confirma quién es mi padre en realidad, porque yo los antecedentes de mi padre los encontré en el informe RETI, en el informe de Verdad, Justicia y Reconciliación. Y obviamente cuando yo supe esta noticia, lo primero que hice es que necesito corroborar la información. Y la única persona que me podía corroborar la información era mi madre. Y me acuerdo que ese día mi madre queda mirando la fotografía y me dice, ¡ay, que está viejo! Una expresión de mamá, muy de mamá. Yo apenas dijo eso, dije, él es. Y ahí me dice, sí, po, este es tu padre. Y ahí viene la segunda pregunta, mamita. Dije, mamita, tú el año 73 estabas con él, pues si estuviste 4 años con él. Yo nací el año 75, se supone que el año 73 tú estabas con él, ¿no? Y me dijo, sí. ¿Tú sabías que el 73 asesinó a 6 personas? Fue la segunda pregunta que le hice a mi madre. Y me queda mirando y me dice, sí. Tercera pregunta, ¿cuándo te enteraste de esto? Y me dijo, el año 2008. Y ahí fue como, uff, menos mal, yo pensaba que mi mamá también era genocida. Pero se había enterado en el año 2008 porque el caso de mi padre fue un caso muy bullado y muy, muy conocido a nivel mediático, el caso de las coimas, y que es un caso que el juez Baltasar Garzón acumuló dentro de varias causas que llevó también para probar en las cortes londinenses que Pinochet debía ser juzgado en Europa y no en Chile porque no estaban las condiciones acá en Chile para que fuera juzgado porque era justicia. Y una prueba de esto era el caso de mi padre. Mi padre, que había sido condenado justamente por la justicia, no estaba cumpliendo su condena porque había una ley de amnistía y prescripción, probablemente por otro lado. Está ahí donde posteriormente, después de la detención de Pinochet, nace la doctrina del juez Guzmán, que dice que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Y eso es lo raro de que actualmente estemos con esta ley Naim Retamal, que es como un retroceso. Justamente. Es un retroceso a gatillo fácil también. Y es muy loco que la ley se llame Naim Retamal. Mi padre se llama Rodrigo Retamal. Entonces a mí me choca un poco esa ley porque, no sé, tiene que ver un poco con lo que yo critico la institución de Carabineros de Chile, lamentablemente. Mi padre fue un condenado por violación de los derechos humanos y hace 5 años, cuando falleció, murió con todos los honores de un héroe militar, pese a su condena impune por violación de los derechos humanos. ¿Qué significa eso? ¿Un orfeón de carabineros tocando la marcha fúnebre? O sea, cuando hablo de un orfeón de carabineros, hablo de 200 efectivos de carabineros. Un funeral lleno de generales hablando de lo bueno que había sido mi padre, todos vestidos de uniforme, obviamente todo verde. Bandera de la institución encima del féretro. Es así como se despide a los genocidas en este país. Y eso también es una cosa, una crítica que yo le hago a la institución de carabineros. Si tú eres un condenado por violación a los derechos humanos, ¿qué ejemplo le estás dando tú a tus subalternos si te despides así de quienes violaron los derechos humanos en tu país? Y es así también como, ¿qué ejemplo le estás dando a las nuevas generaciones de efectivos? Y es así también como vamos a encontrar la explicación de la violencia, en realidad, de la violencia que ejerció durante la dictadura cívico-militar y la violencia que lamentablemente volvimos a ver repetida miméticamente durante el estallido social. O sea, las mismas violencias de represión que se ocuparon, los mismos métodos de represión incluso, que se ocuparon durante la dictadura fueron ocupados durante el estallido social también. Hubo torturas, desapariciones, muertes. Hay una cosa nueva, sacaron los ojos. Eso no había pasado en dictadura. Eso es un nuevo antecedente. Y al igual que en dictadura, estamos arrastrando un tema de impunidad súper fuerte. Recordémonos que Rosas dijo, el general Rosas dijo en ese momento, no se va a tocar ningún efectivo mío por estos actos. Y hasta el día de hoy ha sido así. Y es por eso también que yo creo que Carabineros de Chile es parte del problema de la violencia en este país. No es la solución. Ellos son parte de la violencia. Una violencia heredada desde el tiempo de la dictadura. Hechos aparte de lo que nos estás contando, ¿cómo viviste el proceso de conocer el pasado de tu padre biológico? ¿Y cuáles fueron las primeras preguntas que te hiciste a ti? No, no solamente las que hiciste a tu familia para encontrarlo. La primera vez que conocí a la historia de mi padre, te puedes imaginar que no lo quise conocer. No quise contar la historia, ni menos hacer un documental. Me daba vergüenza ser el hijo de un criminal. Y yo creo que eso le puede pasar a cualquier persona cuando se entera que su padre es un asesino, en realidad. Me costó 2 años tomar la decisión de querer venir a conocerlo y un año más de venir a vivirme con él. Dejar todo lo que estaba haciendo en Europa y venir a conocer a mi padre. Y acá entramos en el factor humano. Yo creo que todos los hijos guachos necesitamos conocer alguna vez a nuestro padre. Y yo, por otro lado, quería salvar a mi padre. Y quiero recalcar este tema. Yo lo quería. Yo tuve una buena relación con él. Yo quería tener un papá y quería creerle su versión. No es una cuestión de... Yo pese a saber su condena. Yo creo que hay mucha gente que me critica porque me junté con él. O sea, sobre todo sectores de extrema izquierda. No tengo ningún problema en decirlo, en realidad. Porque dicen, ¿cómo te juntaste con un genocida? ¿Cómo te con una persona así? Puta, porque yo quería un papá. Yo creo que hay mucha gente que le molesta eso. Y hay sectores de extrema izquierda que dicen, ¿cómo querías un papá? O sea, volvemos ahí al machismo de la izquierda también un poco, hablemoslo también. Yo sí quería un papá. Po. Y aunque le moleste a quien le moleste, yo lo quería salvar. Aunque le moleste a quien le moleste. Lamentablemente, cuando tú te encuentras con los hechos que son irrefutables, y sobre todo cuando te encuentras con una persona como mi padre, el cual no solamente niega todas las cosas, sino que aparte se vanagloria un poco de la situación, ya no hay nada que hacer, en realidad. Aparte, mi padre no solamente asesinó a 6 personas también, si yo tengo otros temas pendientes con él, que es el tema del abandono, de mi abandono. O sea, no solamente asesinó a personas del año 73, sino que abandonó a hijos también, ocupó a mujeres como objeto y murió siendo homofóbico. El arco de violación a los derechos humanos completa. Y ni siquiera tanto de derechos humanos, yo quiero recalcar bien esto, yo creo que es el arco de la descripción de un patriarca, porque estamos hablando del patriarcado, el asesinato, el abandono de hijos, el ocupar a mujeres como objeto y morir siendo homofóbico, es solamente una consecuencia del patriarcado, yo creo. Y yo creo que esto es una nueva novedad en el análisis también. La violencia cívico-militar fue ejercida principalmente por hombres, más allá que había mujeres también, pero principalmente fueron hombres. Bueno, ahí hay una teoría que dice que por lo general estas situaciones suceden así porque los hombres no saben lo que cuesta el cuidado de un ser vivo. Claro. Las mujeres sí, los hombres como históricamente no han tenido el cuidado, les es más fácil prescindir de una vida, para una mujer es impensable. Sí, pero mujeres locas también hay, ojo. Ay. Ingrid Overlock, sí, y había toda una brigada en la CNI de mujeres, así que también no eran blancas palomas. Hay también unas teorías feministas también que vienen como a defender a las mujeres. No, ojo con esas cosas también. Había mujeres malas, había mujeres psicópatas. Y no las culpa el hecho de ser mujeres, al contrario. Creo que eran las más perras. El patriarcado. Ser mujer deja de ser patriarcal. Y yo creo que la película ahonda en ese tema. O sea, mi madre es una mujer patriarcal. Y mi tía también. Yo que las amo, las quiero, las adoro y son lo más bonito de todo. Pero pongamos las cosas sobre la mesa también. O sea, es parte un poco de las discusiones familiares también. Para mí no es santo. Es lo que suele pasar con la familia también. Uno reconoce las complejidades de que vivieron en otro tiempo donde era más habitual. Por supuesto. Sin perdonarlo uno lo comprende. Sí, justamente lo que está diciendo la Valentina. Justamente. Yo creo que uno tiene que entender también que era otra sociedad también. Y yo creo que en la película se muestran estas otras sociedades. Pues se muestra, ponte tú, como mi tía, que es la hermana de mi mamá, que mi madre fue la persona rechazada por mi padre, abandonada, y mi tía defiende a mi papá. Y que ama a mi mamá, porque es su hermana también. Pero tienen esta cosa patriarcal de mujeres de decir, no, es que el hombre, pobrecito, él tenía que hacer otras cosas. Y es una sociedad patriarcal, y lo vemos, y mi tía es como la típica tía facha que uno tiene. en la vida y que uno quiere también, ¿cachai? Que uno quiere esa tía facha que otro weón que le expliquís todas las cosas jamás va a entender. Es el personaje de mi tía. Bueno, es interesante que en tu documental se cruzan todos estos temas que son muy propios de la sociedad chilena: patriarcado, machismo, la homosexualidad, el rechazo de la dictadura a la homosexualidad y también de tu padre. ¿Cómo te sentiste tú? Yo siempre tuve miedo, no quiero hacer ningún spoiler de la película porque, para que vayan a verla, pero yo nunca pensé que el tema de la homosexualidad sería un tema en esta película, para serles bien honesto, nunca. Yo pensé que esta película iba a hablar justamente sobre los crímenes de mi padre, sobre el encuentro con las víctimas con el que cual realicé, pero nunca me imaginé que mi tendencia sexual iba a tener algo que ver en esta película. Aparte, yo soy maricón vieja escuela, como se dice, entre los colas. ¿Y qué significa eso? Que yo no ando, nunca ha sido en mi vida, de lo traumado que soy, nunca fue en mi vida a envalentonar la bandera cola. Yo vengo de un tiempo en que los colas éramos arrestados por el hecho de ser cola. Yo por eso me fui de Chile, de hecho. Y quizás por eso no soy tan afeminado como me gustaría ser más afeminado. Trato de afeminarme, pero vengo de una generación donde no estaba permitido afeminarse. Entonces soy una generación más viejo, de los colas que nunca más volvieron a este país. De los colas que se fueron odiando a este país de Chile y que dijeron, país de mierda, nunca más voy a volver acá. Porque cuando conté que era homosexual, mi papá me pegó. Cuando conté que era homosexual, mi papá me llevó de putas. O cuando conté que era homosexual, mis amigos creyeron que yo estaba diciendo puras tonteras o que era un degenerado. Esa es la generación antigua de los colas viejos que somos nosotros. Ahora a mí me encanta ver a los cabros colas, voy al Pagano siempre, los veo a todos de 18 años, vestidos de mujer, y me encantaría haber nacido en esta generación. Yo salí del closet el mismo tiempo que vine a conocer a mi padre. Salí del closet a los 35 años. O sea, desde los 18 años, que es más o menos que uno tiene una madurez, 16 años, digamos, sexual. Yo recién tuve mi madurez sexual a los 35 años porque esta sociedad me lo prohibió. Y eso también yo creo que es una buena reflexión que hace la película. O sea, mi película, si bien es una película LGTBIQ+, habla a la política LGTBIQ+. No mando como, no muestro mi pololo, ni, ay, que pese a que tengo mi gran pololo, que lo amo, que lo adoro, ¿cachai? No, pero no es un tema en la película él tampoco. Es un tema como nos ha tratado la sociedad, en realidad. A las colas viejas. Las colas de ahora están más libres. Yo soy muy amigo del Wincy Yarce, del Hija de Perra, del Tan Inmundo y Tan Feliz, tremenda película, la mejor película del año, por favor vayan a verla. Si está todavía en el cine. Con el Wincy hablábamos este tema, po. Con el Wincy hablábamos este tema que ahora ser cola está como súper de moda. ¿Cachai? No todo el mundo es cola, todo el mundo se pinta las uñas, hasta los heterosexuales quieren ser cola. Como que a los hombres heterosexuales ahora les conviene decir que son bisexuales porque ya están demasiado funados por ser heteros. Pero hay una generación de cola de nosotros que nunca más pudo hacer cola tranquilamente en este país. ¿Cachai? Y quizás pavimentamos un poco el camino a toda esta disidencia nueva que hay. Una disidencia mucho más ligada a la herencia de Pedro Lemebel, de la Hija de Perra también. Pero yo soy un poco con la generación de ellos, porque ellos eran los locos en ese tiempo. Ellos eran los más arriesgados de todos. El resto de las colas que podíamos nos teníamos que ir de Chile. Oye, Pepe, estábamos pensando con Dafne que fuiste muy valiente al acercarte a los hijos e hijas de las víctimas de tu padre. ¿Qué miedos tuviste y qué cuidados tomaste para ser respetuoso con su historia y con tu propia sensibilidad? Qué bueno que hablaste de cuidado. Yo cuando me acerqué a venir a conocer a mi padre genocida, al mismo tiempo vine a conocer a los familiares de las víctimas de mi padre y específicamente a los hijos e hijas que se habían quedado sin padre gracias a mi padre. Y para mí fue un súper difícil, porque yo no sabía contarle a la gente, y sobre todo a estos familiares, que yo era el hijo del asesino. Y que en realidad mi padre no era tan mi padre, porque yo recién también lo venía conociendo. O sea, imagínate la cantinflada un poco. Hoy sabes que yo soy hijo, pero no soy tan hijo. ¿Cachai? Lo vengo recién conociendo igual que a ti, ¿cachai? Pero tenía ganas justamente de conocerlos, porque para mí la lucha por la memoria y los derechos humanos siempre ha sido un leitmotiv en mi vida. Yo inconscientemente y sin saber esta historia, todos mis trabajos documentales tienen que ver con derechos humanos y memoria. Y no lo sabía yo esto. Entonces, una vez que me entero, para mí fue un balde de agua fría, pero también cómo le explico a ellos que yo soy el hijo del criminal. Y cuando al comienzo me junté con Berta, que es una de las viudas de las víctimas de mi padre, y con ella aprendí mucho. Empecé a ir a marchas con ella, conversaciones muy largas, Nos visitábamos bien seguido, en realidad. Y yo al mismo tiempo estaba conociendo a mi padre. Y bueno, me da poco también fui conociendo a Isolda Torres, dramaturga, directora de la Grande Valparaíso, directora de la compañía de Teatro Urgente Delirio, que es la hija de Berta. Entonces también nos empezamos a frecuentar en realidad, pero yo hubo un momento que decidí cortar esa relación, porque me sentía un poco ético, no sé cómo decirles, porque yo me acerqué sin contarles que yo era el hijo del criminal. Y sin contarle porque me dio miedo. En verdad me dio miedo. No sé, me dio miedo la reacción. Yo no sé qué harían ustedes si yo les contara que mi papá mató a tu papá. ¿Qué reacción podrían tener conmigo? ¿Me podrían pegar? Que sería lo normal, creo yo. Anular. Decirme, ¿sabes qué? No quiero hablar contigo, no me voy a juntar, ¿cachai? Y yo necesitaba, antes de esa reacción, que ellas me conocieran. Pero también decidí cortar un poco esa relación en ese momento porque yo estaba conociendo a mi padre también por otro lado. Y yo creo que cada los hijos, esto me lo van a entender los guachos en realidad. Yo creo que yo quería salvar a mi padre, vuelvo a insistir. Yo quería creerle la versión de él. Entonces decidí justamente que estaba siendo poco ético con las familias también. Así que decidí cortar la relación con Berta y seguir con mi padre. Hasta que vayan a ver la película. Ocurre todo lo que es la vida con mi padre y una vez que es muerto él y me deshereda y todo el rollo, es que decido retomar este contacto con las víctimas. Me entero en ese minuto que Berta ya había muerto y yo no había alcanzado a contarle que era el asesino la persona que la había amado, que ella había amado, y lo encontré terrible, así que decidí contárselo a Isolda, su hija, a quien había conocido también. Y la primera reacción de ella y mía también, fue un poco llorar. Y la segunda inmediatamente fue un abrazo. Y la tercera, que fue la más linda, fue una invitación de Isolda a crear. Y eso fue lo que hicimos. Iniciamos a contar nuestra historia creando. Fue el bálsamo que le permitió a la hija de una víctima entablar una relación con el hijo del victimario y su familia. Yo hasta el día de hoy soy muy amigo de la familia de Berta, Isolda. Trabajamos juntos con Isolda. Pasamos los cumpleaños, las fiestas. Y yo, si de alguien tengo que estar agradecido por todo el trato que ha tenido, es Isolda. De ella. Porque yo sé que ella también ha tenido muchos problemas, muchos cuestionamientos por juntarse con el hijo del asesino. Y al interior de su familia, incluso. Porque la gente todavía no entiende esto. Porque la gente lamentablemente sigue creyendo que la vida es blanco y negro. Y mi propuesta es decirle, no, guachito, no, perrita, la vida no es blanco y negro, la vida es gris, aunque no te guste. La vida tiene matices y depende mucho de tu historia, cómo es la historia. Bueno, Isolda es una actriz muy conocida en Valparaíso. Mucha gente valora y aprecia mucho el Teatro Urgente Delirio. ¿Ella vio la película? ¿Conversaron después de ver el documental? Sí, pues ya he visto todos los cortes, toda la película, participa en la película y ayer cuando estuvimos estrenando en Santiago la película, estaba presente también. Vino con su hijo, que ahí hay una cosa muy linda también, que es la transmisión generacional de la memoria. Y bueno, la Isolda también ha cambiado, han pasado 20 años desde que participó en la película, nosotros siempre estamos juntos a todo esto, pero ella tiene un discurso ahora mucho más anarquista y que yo lo respeto también porque la postura de una familia tremendamente represaliada. O sea, no solamente perdieron el padre, sino que dentro de la familia tienen otros detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, exiliados, torturados. Fue una familia muy represaliada. Entonces uno a veces escucha como el discurso de Isolda y tiende a decir, oye, pero qué extremo. Además que extremo, pero también hay que entender que ellos son víctimas. Así que tienen también un poco una visión crítica de lo que ha sido la sociedad y el tema de la memoria en este país. Yo creo que Isolda, yo no comparto muchas de las cosas que dice ella en realidad, pero la entiendo. Y entiendo justamente por las circunstancias, lo mismo que vine a hablar, ¿cachai? Las circunstancias que le tocó vivir, desde dónde viene esa palabra, esa lucha por la memoria. Mi gran amiga le mando un besito, está escuchando esto. Nosotros también les mandamos un saludo. Bueno, justamente estamos en un momento súper conflictivo hoy día. Este documental llega en un momento muy importante. Lo dijimos también para el estreno de Punto de Encuentro. El pueblo de Chile salió a las calles, pero todo este proceso fue desviado a algo completamente opuesto. Hoy día los discursos de odio, del negacionismo, del pinochetismo han salido a la vía pública sin asco, sin ningún problema. ¿Cómo has vivido personalmente este proceso? Sí, es terrible estar conmemorando los 50 años del golpe cívico-militar en Chile y que la Constitución chilena esté siendo escrita por un grupo pinochetista. Partamos por esa base. Y porque democráticamente el pueblo chileno lo eligió así también. Es bien terrible que dentro de este proyecto constitucional hay un apartado que va a permitirle a los genocidas que están condenados en Punta Peuco la amnistía, o sea, la libertad, digamos, un poco, justamente, porque están viejitos en realidad. Es bien terrible darte cuenta que en el Parlamento hay gente que habla la memoria de algunos, sin entender que los derechos humanos tienen que ser una política de Estado, en todo sentido y en todo sentido de la palabra, justamente. Y lo otro es que a 50 años de la dictadura, yo creo que a mucha gente no le queda tan claro que la dictadura haya sido mala. De hecho, así lo reflejan las encuestas. Estamos en un país súper polarizado, y yo creo que más que polarizado, en un país que nos dimos cuenta que era un país de derecha. Entendámoslo. O sea, con el voto obligatorio, tenés un fiel reflejo de lo que piensa la gente y lo que no piensa la gente también. Y que darnos cuenta también que en el voto voluntario votábamos los que nos interesa la política, en realidad. Pero el voto obligatorio, como los obligan a todos, nos damos cuenta quién es Chile. Y también démonos cuenta dónde estamos pisando también. Si acá la gente como más reformista, digamos, vivimos en la zona central. Vivimos entre Santiago y Valparaíso, porque tú te vas de Rancagua para el sur y son todos extremadamente fachos. De Rancagua para el sur, hasta Punta Arenas. Y de Los Vilos hasta Arica, depende. Son fachos si viven en sectores de minería y ya casi eslabones de izquierda, como la izquierda que había, no sé, pues el poder que tenía Antofagasta o Iquique con los obreros del salitre, del carbón en el sur. Eso cambió completamente. Hablemos de la minería del cobre y hablemos del pueblo de Parisi, que es donde ganó Parisi también. Yo creo que el triunfo de la dictadura no fue tanto como haber perdurado tanto tiempo, sino que yo creo que les puso a los chilenos este chip del consumismo extremo, que es súper fuerte. Y yo creo que eso nos cambió la mentalidad. Yo creo que nos puso mucho más egoístas, mucho más del discurso de, oye, pero si yo estoy bien, ¿qué me interesa el de al lado? En realidad. Entonces, no, si yo me tengo que levantar mañana temprano a trabajar, ¿o qué? ¿Tú crees que tu protesta me va a venir a ayudar a darle comer a mi familia? Esa es la respuesta que nosotros escuchamos a diarios, en realidad. Y también yo creo que yo, no sé, creo que Chile está mucho más derechizado también, y es un fenómeno mundial, no solamente Chile. En Argentina tenemos a Milei, en Italia tenemos a la Meloni, Europa completa está ya en la extrema derecha, tenemos una guerra entre Ucrania y Rusia, que es como una guerra entre la derecha y una guerra contra la extrema derecha. Y vemos también que los discursos también un poco de la izquierda no han tenido ninguna utilidad en este mundo. O sea, los ejemplos fracasados de Venezuela, Nicaragua, Cuba, y hablemos también de violación a los derechos humanos, y acá también me meto, yo creo que bastardo, te hace esa pregunta familiar de que, ¿qué postura tienes tú con respecto a los derechos humanos? Y acá viene mi crítica de nuevo a mi sector, que es la izquierda. Yo condeno la violación a los derechos humanos en todas partes del mundo. Condeno a mi padre, que es un genocida, que asesinó acá a personas por pensar distinto. Pero también condeno a Cuba, donde estudié, donde también hay violación a los derechos humanos. Condeno a Nicaragua, para qué hablar. Condeno a Venezuela también. Yo creo que uno tiene que tener la suficiente gallardía y decir justamente que hay que condenar la violencia y la violación a los derechos humanos, venga de donde provenga. Yo también creo, así como hay gente de derecha que no le queda tan claro que la dictadura fue mala, hay mucha gente de izquierda que no le queda tan claro que se violen los derechos humanos en los países de izquierda. Entonces también yo creo que va una crítica para allá también. Y volvemos a hablar de estos mismos extremismos, de gente que cree que por el hecho de ser de izquierda estás como más salvado. No, en mí no van a encontrar nunca un apoyo a la violencia, venga de donde provenga. Y es una de las cosas que me separa de Isolda, debo decir, justamente. Yo soy contrario a todo tipo de violencia y justamente pertenezco a un colectivo que se llama Historias Desobedientes, hijos y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, con los cuales nos oponemos justamente al uso de violencia por parte de gente del Estado, en el gobierno que sea. Yo creo que en este contexto entra Bastardo justamente a aportar a esta reflexión familiar desde una historia íntima, personal, que es un reflejo del Chile actual también. Y yo creo que es súper bueno preguntarnos a 50 años del golpe cívico-militar, ¿qué postura tienes tú respecto a lo que fue ese pasado, a ese legado? Y la invitación también es, ¿qué harías tú en mi caso si descubrieras que tu padre es un asesino? ¿Lo defiendes? ¿Te quedas callado en silencio por la vergüenza? ¿O lo enfrentas? La postura Bastardo, de mi postura, no es la única postura. Y eso quiero ser súper enfático. Es mi postura y es la que me deja a mí dormir tranquilo, en realidad. Pero yo entiendo que hayan otros hijos de genocidas también que defiendan a sus padres, por ejemplo, y que defiendan el legado de sus padres. Esos hijos de genocidas actualmente están en el Parlamento, son periodistas algunos también, y otros son candidatos a la presidencia. Así que yo soy de los otros hijos, pero hay otros hijos que sí defienden el legado de sus padres. Conversémoslo. Reflexionemos en torno a los 50 años, cuál fue tu postura respecto a lo que hizo tu familia. La familia de ustedes, ¿qué postura tenían en ese tiempo? ¿O qué postura guardan actualmente? Y esa es la invitación que hace Bastardo justamente a 50 años del golpe cívico-militar. Bueno, justamente ayer estábamos estrenando La Memoria Infinita en Insomnia, que más allá de que es una tremenda historia de amor, tiene muchísimo material de archivo de los temas que cubría Augusto Góngora, y hay algunos que son reales, que son archivos reales, muy desgarradores, y uno pensaría que después de los 50 años lo que hubiese habido como una especie de consenso de que los derechos humanos deben ser condenados sí o sí, las violaciones a los derechos humanos, perdón. Y nos damos cuenta en este Chile actual que no. Entonces, ¿qué crees tú? ¿Qué deudas existen aún con la memoria, la justicia, la reparación de las víctimas? Yo creo que hay muchas personas que en este minuto están viendo todos estos documentales que están apareciendo, que están muy buenos, sobre los 50 años, y se quedan con el corazón un poco destrozado de ver que en 50 años no hubo una reflexión, no hubo un cambio cultural en las organizaciones de las Fuerzas Armadas, de Carabineros. Por el contrario, se han hecho esfuerzos por borrar la memoria, como el intento de Piñera de eliminar las clases de historia, reducir el currículum. Entonces, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es la deuda que mantienen? Hay una deuda tremenda con todas las luchadoras y luchadores por los derechos humanos. Hay una deuda tremenda con las comunidades, justamente, que están a cargo de sitios de memoria a lo largo del país, que son marcaciones territoriales, justamente, donde se enseñan nunca más. Hay una deuda tremenda con ellos de hace 50 años. Hay una deuda tremenda con los familiares de las víctimas que no han recibido justicia, reparación. Y hay una deuda, como tú bien dices, con la memoria en general en este país que no se ha sabido transmitir, en realidad. Y que por eso yo creo que estamos tan violentos también, como sociedad. Pero vuelvo a repetir el hecho de que démonos cuenta dónde estamos pisando. Hace algunos meses atrás, Chile eligió democráticamente un grupo de pinochetistas para escribir o para sacar la constitución de Pinochet. Seamos súper honestos también en decir que todos estos temas, todos estos documentales bonitos que nos hacen llorar a todos, los vemos una élite, porque la gente lamentablemente no ve documentales. O sea, ni siquiera los programas de la televisión. Si tú no vas a Insomnia, por ejemplo, a ver el documental, no te enteras de estas cosas. Y las butacas de Insomnia, ¿cuántas son a todo esto? 180. Bueno, son 180 personas las que se enteraron ayer de esa cosa. La mayoría del chileno, y yo creo que esto es casi como obligatorio en realidad, no se entera de estas historias. Por favor, o sea, TVN no nos transmite. Yo vengo trabajando hace muchos años en documentales y una de las cosas que lamento es que hayan tan buenas películas que los chilenos no puedan ver. Y eso es una tragedia y tiene que ver con el tema de la educación, el tema de derechos humanos. Te voy a poner un ejemplo. El documental más premiado en Chile lo hizo una persona que acaba de ganar el Premio Nacional de las Artes, Patricio Guzmán, y una vez el año pasado se exhibió por primera vez la Batalla de Chile, el documental más premiado en Chile, por la red. Ese es el trato que nos hacen a nosotros los documentalistas. Entonces uno dice, oye, vayan a ver La Memoria Infinita, La Maite, vayan a ver Bastardo, El Pepe Roano. Puta, seguimos siendo la misma elite, los que los vamos a ver, los que están escuchando este podcast también. Me encantaría que este podcast saliera en toda parte de Chile, pero no, pues. Y por eso digo que seamos honestos también y preguntémonos nosotros qué hemos hecho nosotros también para cambiar este panorama. Chile es un país desmemoriado. Es un país desmemoriado, yo creo que ha sido de adrede, porque las cúpulas empresariales, políticas, dueñas de los medios de comunicación, no han querido contar esta verdad, pues la encuentran incómoda. O sea, acá no se permite ni siquiera una crítica en torno a Carabineros de Chile en este país. Porque ahora, con toda la agenda de seguridad que hay, no se permite eso. Y es algo en verdad súper patético que estemos cumpliendo 50 años y que hay gente diga, sabes que yo soy pinochetista y respeta mi opinión porque es mi opinión política. Oye, pero si uno puede ser de derecha, uno puede ser de izquierda, podemos tener diferencias, yo creo que las diferencias muy ricas te hacen el diálogo, la reflexión, pero ya avalar crímenes, ya avalar violaciones a los derechos humanos es otra cosa. Es otra cosa, es como que yo estuviera en Alemania y dijera, ¿sabes qué? Respeta, y a mí me gusta Hitler y respeta mi opinión porque es mi opinión política. Yo me di cuenta el año pasado, me invitó a la casa Ana Frank a Berlín, a Topografía del Terror, a la primera reunión entre hijos de nazis con hijos de víctimas de la Shoah, los hijos de víctimas del Holocausto hebreo. Y ahí me di cuenta justamente lo importante que era tener justamente, que incluso los alemanes todavía no han sellado este tema, justamente. Y lo importante que eran historias como la mía, justamente, que te daban esa vuelta, justamente, cómo desde la sangre del hijo de un genocida, tú empiezas a no solamente criticar, no sé si la palabra es criticar en realidad, puedes entender lo que sucedió. Y yo creo que el día que el hijo de un genocida, como yo, le pongo una flor al memorial de los detenidos desaparecidos, como lo hice yo en un acto simbólico completamente, las cosas van a empezar a cambiar. Pero acá todavía a la gente no le queda tan claro que la dictadura fue mala. Me encantaría que hubiese una condena más universal en torno a estos hechos, pero no es así. Lo otro es mentirnos. Pepe, para ir cerrando ya, ha estado súper buena la conversación. No pensamos que íbamos a sacar tanto material. Bastardo. Tanto material Claro, bastardo. un Este poco bastardo. sí. No, No, para ir yo no vine a divertir. cerrando. Yo creo que es súper bueno ese tema. Yo no vine a divertir a tu familia. Bastardo no vino a hacer un homenaje al amor. Bastardo no vino a hacer un homenaje a la memoria. Bastardo vino a enfrentarte con la realidad. Esa es la invitación que tiene Bastardo. Bastardo Justamente eso no tiene nada queríamos, que ver. saber, porque lo que siempre hacemos cuando cerramos es que los directores nos inviten a la gente a ver la película, a Insomnio, obviamente, y que nos digan por qué es importante que el público vea esta película. Ahí, primero quiero invitar a todas, todos y todes a las funciones que van a haber en Insomnia, que me imagino que me van a programar todo el mes de septiembre. Y no que vayan, busquen ahí en las redes sociales justamente cuando va a estar Bastardo. Y los que están escuchando esto desde otras partes del universo, sepan que Bastardo va a estar de Arica a Punta Arenas por el programa Miradoc, para que revisen www.miradoc.cl, para que vean los horarios de las funciones. Y que en qué ciudades vamos a estar. Van a haber conversatorios post película, que yo creo que lo hace muy agradable. Invito a toda mi comunidad de Valparaíso, que los quiero mucho. Invito a que nos volvamos a sentar en este teatro tan hermoso como es el Teatro Insomnia, a conversar, a reflexionar en torno a lo que han sido estos 50 años, que yo creo que debe ser súper doloroso en realidad, pero que es necesaria esta conversación porque no la hemos tenido en realidad. Entonces, esa es la invitación quizás de Bastardo. Venga a ver a Bastardo para que la pase mal, para que se cuestione, para que llore probablemente, pero al mismo tiempo salga pensando y diciendo, ¿sabes qué? Es necesario cambiar esta mentalidad porque la violencia nunca es el resultado final que uno debe esperar. Alejémonos de la violencia, respetemos los derechos humanos y Bastardo una invitación a conversar adentro de la familia. Por el nunca más. Denuncia a tu violador, sea tu padre, tu hermano, tu tío o tu amigo. Denúncialo. Ya fina los pactos de silencio al interior de la familia. Yo creo que pocas familias tienen esta cosa tan extraña como la mía de ser hijos de genocida. Pero en todas las familias hay secretos familiares también. Y cuando hablo de violador, quiero recalcar esta palabra, no solamente estoy hablando del violador, digamos, de la historia política de este país, sino que hablo del violador que hay también al interior de la familia. Ese tío que me violó, que yo no lo pude decir nunca, o ese abuelo que abusó de mí y nunca lo pude decir porque era el abuelo. Es una invitación a eso, a hablar y romper los pactos familiares de silencio al interior de la misma familia. Invitades, todes. Gracias, Pepe. Esperamos verte en Valparaíso entonces. El 31 de agosto va a ser el estreno y cineforo de Bastardo, Herencia de un Genocida, va a ser a las 7 de la tarde, el jueves 31 de agosto. No sé si nos vas a acompañar o no. Sí, voy a estar allá en el cineforo para que me tiren piedras y tomates. No. No, para responder todas las preguntas, porque me imagino que van a salir muchas preguntas también. Y voy a estar con dos personajes tremendos, uno que es mi amiga, mi compañera y víctima justamente de esta situación, que es Isolda Torres, dramaturga, va a estar acompañándome en el cineforo, y también va a estar Jaime Baza, ex candidato, ex convencional, y que yo creo que va a estar súper interesante la conversación porque vamos a hablar del Chile actual, en qué está Chile en realidad. Bueno, vamos a asegurarnos de que haya bastante tiempo para ese cineforo, para que podamos dar todas las conversaciones, las preguntas, los análisis necesarios. Y en septiembre tenemos más funciones, por ahora, el 5 de septiembre a las 6 de la tarde y el 12 de septiembre a las 7 de la tarde. Así para que todas las personas que nos escuchen puedan acercarse, reservar su entrada, súper importante, que sean funciones llenas, para que desde el cine hagamos este ejercicio de memoria. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias a ustedes y nos vemos en la sala de cine Insomnia. Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the day.